cuando alguien le pide a usted que diga, ¿y por qué la Sinfonía Quinta de Beethoven es mejor que la Gallina Turuleca? Porque es más compleja, le dice usted. Y se terminó la discusión. Porque la inteligencia se deleita más con lo complejo que con lo elemental. Y no me venga a decir que hay cosas muy simples, pero muy geniales, porque le aseguro que yo no conozco ninguna. Yo no conozco ninguna. Conozco cosas simples que en manos de un gran artista pueden ser geniales, pero cuando son geniales ya no son simples. Las palomas de Picasso, que son una línea, parecen simples, pero no son simples. Simples son las que dibujo yo. Las palomas que dibujo yo, además de ser horribles, son simples, porque no pasan por una elaboración, ni por una elipsis, ni por una síntesis, ni por ninguna operación mental compleja. Las de Picasso sí. Y las cosas que nos parecen simples, o porque creemos que esa es la simplicidad genial, en general no son simples. Y las cosas que nos parecen geniales, y sí son simples, en general no son geniales. Claro. No son geniales. Son simpáticas, agradables. Frescas, ocurrentes, ingeniosas, no creo, porque lo ingenioso ya requiere cierta complejidad. Pero yo todavía no conozco, a nadie me presentó una novela simple que sea genial. Supongamos que un arte tiene reglas interiores, la música tiene sus reglas interiores. Casi todas las artes, la música más que ninguna, funcionan con lo que se llama simetría, armonía, tensión, pero está basada en la repetición. No en la repetición servil, pero sí en una conexión entre la última parte de una obra y la primera. Para eso tiene que haber alguna clase de repetición. A veces la rima entre la primera parte y la segunda, entre un compás y otro, la referencia temporal es débil. Es difícil de percibir. Sí. Existe, pero es débil. Y a propósito es débil. Por ahí está una voz secundaria que no... Exactamente. Por eso, ¿y por qué? Me parece que tiene que ver, y sin embargo... Bueno, porque por ahí es un contrapunto, entonces se repiten el mismo dibujo temporal, pero no con las mismas notas. Entonces incluso el que no sabe música siente que hay alguna referencia, no sabe cuál, y a veces cuesta más que otras. Cuando es demasiado débil esa referencia, a punto tal que el único que la percibe es el que la escribió, entonces el espíritu se aburre y se va a otra parte. Y ahí es cuando usted dice, puede ser muy compleja y no funcionar. Sería ese caso en donde las referencias son demasiado débiles. Y la otra es que la referencia sea demasiado fuerte. Por ejemplo, y sigue. Pero no está tan mal. Pero seré más claro. Sí, la referencia es la duplicación. La referencia que hay para esto es esto. Es como la palabra que rima, que es tan fuerte la rima que rima consigo misma. Ahí el espíritu no se aburre, sino que se ofende. Y también se ofende. En el medio cabe de todo esto.